¿Cómo están todos? La paz sea con ustedes. Bueno, hubo dos semanas que no estuve aquí al frente. Una porque estuvimos en Cancún, con el Centro Cristiano Cancún, compartiendo un seminario sobre familia. Y después la semana siguiente, que fue el Congreso de Mujer Eres Valiosa, nos habíamos quedado en la lectura del Evangelio de Lucas. ¿Cuántos siguieron con Juan? Algunos dijeron, estoy esperando que me digan. Bueno, si no lo ha hecho, ¿qué le parece? Esta semana leemos el Evangelio de Juan. ¿Le parece bien? Y acuérdese ir rescatando lo que Dios nos habla a nosotros. Ahora que terminamos el Evangelio de Lucas, seguramente usted miró cosas muy importantes. Y ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos amigos tiene usted? Piensa en los amigos que tiene. Pero amigos de a de veras, no amigos de Facebook. Amigos con los que usted se sienta a platicar, amigos con los que usted comparte, los puede invitar a su casa o usted puede ir a la casa de ellos. Amigos con los que usted puede compartir alguna intención o alguna necesidad. ¿Cuántos tiene? ¿Le alcanzan los dedos de la mano? ¿O le sobran? ¿Le sobran dos de una mano? Amigos que a lo mejor usted se atrevería a molestar de noche y llamarle y decirle, oye, me urge que me ayudes. No sé, se quedó sin gasolina, se le ponchó una llanta, le pasó algo en la madrugada y usted dice, ¿a quién le llamo? Y, le habla a fulanito. Sé que él, aunque esté dormido, me va a ayudar. ¿Cuántos usted tienen amigos de esos? Bien poquitos, unos no tienen. Bueno, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 5, Lucas 11, 5. Y vamos a ver ahí lo que el Señor Jesús nos enseña, Lucas, capítulo 11, versículo 5, cuando dice, Lucas 11:5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, ¿qué nos dice el Señor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Padre, oramos para que en esta hora sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, el que nos enseñe, el que se revele a nuestras vidas, el que cumpla su propósito con cada uno de nosotros. Gracias por lo que vas a hacer. Te exaltamos y que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino que sea solamente la palabra tuya por el poder de tu Espíritu, la que quede sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes o los que escuchan este mensaje por cualquier otro medio. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué el Señor platicó esta historia de los amigos? ¿A qué venía colación? ¿De qué estaba hablando Jesús? Si usted ve el versículo 1, en el versículo 1 dice que Jesús oraba. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que, cuando el Señor termina de orar, sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a hacer lo que tú haces. Ya los discípulos habían tenido la experiencia de ir a predicar el Evangelio, de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, a todos los lugares donde el Señor iba a ir. Y estaban felices porque había funcionado bien, todos de alguna manera habían regresado con buenas cuentas, buenos informes al Señor, diciéndole: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y todos lo hacían muy bien. Pero había acontecido algo en ese inter. De repente se les presentó un muchacho endemoniado, ¿se acuerda usted? Donde el papá vino desesperado buscando ayuda. Como Jesús no estaba en ese momento físicamente presente porque se había subido al monte con sus discípulos para el momento de la transfiguración, con tres de ellos, bueno, pues los otros nueve que quedaron ahí y seguramente los 70 más que también habían sido investidos de poder y autoridad de parte de Jesús, no pudieron ayudar a este joven. Jesús baja, echa al demonio en un instante, el joven queda sano. Pero en los discípulos se quedó un gusanito, una espina clavada. ¿Y nosotros por qué no pudimos? Si ya nos habías dado poder, ya nos habías dado autoridad, ¿por qué nosotros no pudimos? Y no se quedaron con las ganas. Y le preguntaron a Jesús cuando llegaron a la casa al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dio una respuesta muy sencilla. ¿Qué les dijo? Porque este género no sale, sino con oración y ayuno. Hasta ese momento los discípulos habían dependido de la oración de Jesús, pero ellos mismos no oraban. Habían dependido de los ayunos de Jesús, pero ellos mismos no ayunaban. Y entonces el Señor les enseña, bueno, más allá del poder y la autoridad que yo les doy, ahora ustedes tienen que buscar directamente el poder y la autoridad conectándose con Dios en oración. Así que yo creo que ellos, si usted lee el Evangelio y ya lo ha leído en Mateo, Marcos, Lucas y ahora seguramente Juan, se va dando cuenta que en muchas porciones nos dice, y Jesús se levantaba muy temprano y oraba. Y Jesús, siendo aún muy oscuro, salía y oraba. Y Jesús, siendo de madrugada, salía y oraba. Y cuando despedía a la multitud, inclusive a sus propios discípulos, dice, Jesús subía a la montaña y oraba. Así que seguramente los discípulos, algo que pasó inadvertido, y que han de haber dicho, pues quién sabe a dónde vaya, quién sabe qué hará, quién sabe esos momentos a solas, dónde se meterá. De repente les cae el 20 y dice, ah, es que el Señor se pone a orar. Así que es lo que ocurre en el pasaje que estamos leyendo aquí en Lucas 11, y es cuando le dicen sus discípulos, enséñanos a orar. Versículo 12 en adelante, el Señor da una serie de recomendaciones prácticas, lo que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. Cuando dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, esta sigue siendo una historia vigente con actualidad para el día de hoy. Porque hay muchos cristianos que no oran, dependen de la oración de otros. Muchos cristianos dependen de la oración de la esposa, de la mamá, de el pastor, del servidor, del líder, lo que usted quiera, de otras personas. Todos los domingos usted ve que el moderador, ahorita lo acabamos de hacer, cuando mi hermano Pepe Torres tomó la canastilla con los papeles, con las intenciones de oración. Y está bien. Ahorita vamos a hablar acerca del poder de la intercesión. Pero muchos cristianos, el problema no es que otros intercedan por ellos. El problema es que ellos mismos no se acercan a Dios. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted es de los que ora directamente o de los que dependen de la oración de otros? Hay gente que siempre pasa, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y usted dice, bueno, estamos orando y orando y orando y esta persona nunca resuelve nada. Toda la vida viene para que oremos por ella. Algunos hasta exigen, es que tu obligación es orar por mí. Pero ¿y tú oras? Porque muchos no oran, por eso pues nunca ocurre nada en sus propias vidas. Y lo que Jesús quiere es que nosotros nos acerquemos directamente. Usted tiene acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, las recomendaciones que el Señor da, pues son simplemente para poner en práctica la oración, no un rezo para que repitamos como periquitos, ¿verdad? Todo el tiempo dan unas palabras. No, el Señor quiere que aprendamos a fluir. Y es ahí cuando nace la historia de los dos amigos. Lo que conocemos como el amigo inoportuno. La parábola de ese amigo que llega de madrugada. Pero aquí tenemos que ubicar tres personajes. Cuando usted lee la historia, para que le quede claro, dice, ¿quién de vosotros, este es usted, que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje? Así que está usted, dice, ¿quién de vosotros, ese es usted, que tenga un amigo, va a él a la medianoche? Ese es el segundo personaje, el amigo al que recurrimos. Pero, ¿por qué va a medianoche? Dice, porque un amigo vino a mí de viaje y llegó a mi casa. Ese es el tercer personaje. Y aquí aparece entonces esta historia muy interesante donde estos tres personajes, uno de ellos es el central. El personaje central es usted. Díganle a la persona que tiene a su lado, tú eres el protagonista de esa historia. Usted es el protagonista principal, usted es el central, porque Jesús dice, ¿quién de vosotros? ¿Quién es quién de vosotros? A ver, levante la mano el quién de vosotros. Hoy usted se va a llamar quién de vosotros. Ese es el personaje central. Y usted tiene dos amigos. Uno que llegó a su casa de noche de un largo viaje, que viene cansado, viene hambriento. Y usted, como buen amigo, le abre las puertas de su casa. Y usted dice, bueno, pues yo lo voy a ayudar, le voy a dar hospitalidad, le voy a dar un lugar donde comer, una cama, le voy a dar algo donde pueda descansar. Pero, ¿alguna vez le ha pasado que la esposa dice, oye, se fue toda la semana y no me di tiempo de ir al mercado ni al súper, así es que si abre el refrigerador está vacío? ¿Le ha llegado a ocurrir? ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, entonces usted sí es un amigo de esos. Entonces dice, pero no tengo que darle de comer. Entonces, ¿qué hace? Voy con mi otro amigo y lo voy a tocar en la puerta y le voy a decir, me urge que me ayudes. Porque tengo un amigo que llegó a la casa y no tengo nada que darle. Así que le pide, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió? Tres piezas de pan. A lo mejor pensaba darle unas tortitas, ¿verdad? Le dijo, pues dame tres bolillos. Lo que sea. Pero la cuestión es ayudarle y darle de comer. Ahora, en esta historia que el Señor Jesús nos relata, aparecen muchas enseñanzas. Primero, ¿a qué hora se produce esta historia? ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Quién se atreve de salir de su casa a la medianoche a caminar? Ay, hay valientes, miren, gracias a Dios. Pero bueno, a lo mejor usted dice, bueno, por seguridad, por prudencia, dice, mejor prefiero no salir. A veces no nos queda otro remedio. En el caso de este amigo tuvo que salir de medianoche a buscar ayuda, porque igual el otro amigo llegó a la medianoche. Tal vez si hubiera llegado a las 5 de la tarde hubiera sido diferente, pero a la mitad de la noche va llegando y pues el otro se vio obligado a salir corriendo también a la medianoche. La medianoche siempre ha representado peligro, no solamente hoy en día, en cualquier época, sobre todo en aquel entonces que no existía iluminación como la que tenemos el día de hoy, pues tenían que ir provistos de sus lámparas de aceite para poder ver, pero no era obviamente algo muy seguro ni confiado. El camino de las sombras de la noche, el camino que puede representar peligro. Y es ahí también donde nosotros podemos advertir lo que el Señor nos quiere enseñar. Aún en medio de las sombras de la noche, cuando uno puede sentirse desorientado, cuando uno se puede sentir expuesto a peligros, bueno, ahí es donde también tenemos en Dios a un amigo que nos puede socorrer en todo momento. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Salmos 23:4. Vamos a estar regresando continuamente a la historia de la parábola del Lucas 11:5, pero yo quiero que mientras vea usted Salmos 23:4. Salmos 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aún en los momentos más complicados, ¿debemos de tener miedo? ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque el Señor está con nosotros. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser imprudentes y nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Como cuando Satanás quiso tentar a Jesús y le decía, pues a ver, ¿por qué no te echas un brinco? No te va a pasar nada. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí el Señor nos enseña, no importa qué tan peligroso pueda ser el camino, no importa qué tan oscuro pueda ser el panorama, no importa si usted no tiene esperanza por lo que ve, porque tal vez usted ni siquiera alcance a ver nada. No importa que usted diga, no veo claro mi futuro, no veo claro en mi trabajo, no veo claro en lo que está pasando en mi familia, no veo claro en mis circunstancias, todo parecerían sombras y lo veo turbio, con neblina. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién puede confiar en eso? ¿Alguna vez le ha pasado que está en un camino donde no se ve nada? Hay carreteras, cuando usted las cruza y que le dicen encienda las luces, zona de niebla, y a lo mejor usted no ve ni siquiera los próximos 3 metros y va a una velocidad tan baja. Yo me acuerdo que una vez veníamos de predicar de Veracruz y cruzando la zona de Maltrata, pues nos pasó eso y de repente pasa un camión y el camión no iba muy rápido, pero por lo menos si todos íbamos a 20, el camión por lo menos iba a 60, pues ahí nos pegamos varios al camión. ¿Por qué? Porque al menos podíamos ir viendo lo que él iba dejando, pero es horrible cuando uno no ve nada. Pero dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, en segundo lugar, usted, que es el personaje central de esta historia, dice el Señor, te llegó a la medianoche un amigo pidiéndote ayuda. Te pide hospedaje, te pide comida. Tú tienes que estar listo para ayudar. Y creo que usted y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera. Muchas veces los cristianos no estamos listos para ayudar. Y a veces como cristianos se nos olvida que el Señor nos llamó a ello. El reino de los cielos consiste en vivir diferente a como se vive en la tierra. En la tierra muchas veces se vive de una manera egoísta, esperando que otros me den, esperando que otros hagan. Pero el reino de los cielos es cambiar la mentalidad y entonces vamos a vivir no de acuerdo a la tierra, sino vamos a vivir de acuerdo a las leyes del reino. ¿Y cuáles son las leyes del reino? El Señor Jesús nos enseña, tú no viniste a ser servido, ¿veniste a qué? A servir. Entonces, si alguien llega y nos pide ayuda, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar. Dígale que tiene a su lado, tú tienes que aprender a ayudar. Es nuestra responsabilidad. Si usted se dice cristiano, si usted se dice hijo de Dios, ¿cuál es su responsabilidad? Ayudar. Esa es nuestra tarea, hablando en el amor al prójimo. Pero, obviamente tenemos limitaciones. Usted se puede dar cuenta que este hombre le abre la puerta a su amigo, pero aunque le ofrece su casa, aunque le ofrece su cama, aunque le ofrezca lo que le ofrezca, tiene limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? No tiene que darle de comer. Te quiero ayudar, te doy lo que tengo, pero estoy limitado. ¿Se acuerda cuando aquel cojo que estaba ahí postrado a la puerta del templo, cuando miró a Pedro y a Juan, se esperaba recibir algo. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Claro, le dio muchísimo más que lo que pudo haber dado el oro y la plata. Pero aquí la cuestión es, usted y yo muchas veces ayudamos, y a lo mejor ayudamos de buena voluntad, ayudamos de buena fe, ayudamos con buena intención, pero usted y yo tenemos limitaciones. Levante la mano el que no tenga limitaciones. Todos tenemos limitaciones. A veces uno quisiera ayudar a una persona y no puede. Ahorita acabamos de escuchar que un niño requiere tal vez donación de sangre. Y a lo mejor en el hospital dicen, no importa la clase de sangre, con que vengan y donen. ¿Alguna vez usted ha ido a un banco de sangre de algún hospital y le hacen el examen y le dicen, su sangre no sirve, usted no puede donar? Dice, pues yo vine con la intención, pero no puedo donar. Y se sale, a lo mejor triste, no pude por cualquier cosa. Eso es una limitación. Quiero ayudar, no puedo. Hay gente que llora y dice, tengo una necesidad, pues te quisiera ayudar, pero pues te puedo dar tanto, pero tenemos limitaciones. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, eso nos pasa a los cristianos, eso nos pasa como iglesia, eso nos pasa en todo lugar. Usted tiene una responsabilidad, servir y ayudar, pero al mismo tiempo usted tiene limitaciones. Entonces, una cosa es la responsabilidad que yo tengo que ejercer, ayudar hasta donde puedo. Pero otra cosa es mis limitaciones. Y es ahí donde aparece en escena el tercer personaje, el segundo amigo del personaje central. Dice, ah, yo no tengo que darle de comer, pero voy a ir con uno que sí me puede dar. ¿A quién representa ese amigo? A Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió a ir a medianoche a buscar al amigo, sabiendo y confiando que ese amigo le iba a dar la comida? ¿Por qué? Porque ese amigo nunca falla. ¿Quién es ese amigo? Jesús. Así que usted le puede decir a la persona que tiene a su lado, tú tienes un amigo. ¿Cómo se llama ese amigo? Jesús. Jesús. Juan capítulo 6. Perdón, Juan capítulo 15, le estoy diciendo mal. Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Juan capítulo 15, versículos del 13 al 15. Juan 15, del 13 al 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego, ¿qué nos dice Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Así que, usted y yo vamos a ir con ese amigo que siempre tiene la capacidad de ayudarnos, que nunca nos va a dejar decepcionados, que nunca nos va a dejar sin ayuda. Y es entonces donde cada uno de nosotros podemos ir a Jesús. Ahora, aquí aparece lo más importante de todo. Usted cuando sale a la calle va a encontrar mucha gente que necesita ayuda. De trabajo, de comida, de sanidad, de mil cosas. Y me gusta mucho esta parábola que el Señor nos platica, porque nos dice que pidió, ¿cuántos panes pidió? Tres panes. Tres panes. Y eso significa que entonces la ayuda que tenemos que dar es integral. Pero el primer pan que tenemos que proveerle a una persona es, ¿cuál será? La salvación. La salvación. La salvación, ¿quién nos da la salvación? Jesús. Ahora sí, vaya a Juan capítulo 6, versículo 32 y 33. Juan 6, 32 y 33. Dice la Escritura, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da, ¿qué cosa da? Vida al mundo. ¿Qué es lo primero que necesita una persona, toda persona? ¿Qué es lo primero que necesita? Salvación. Mire, usted va a ver a mucha gente enferma. Por eso son tres panes. Sí, vamos a orar por su sanidad. Pero antes de su sanidad, ¿qué necesita? Su salvación. Porque a lo mejor se sana y se olvida de Dios. Y se termina en el infierno. A lo mejor ve usted a una persona que tiene hambre. Y usted dice, bueno, le voy a dar de comer. Sí, a esa persona hay que darle de comer. Pero antes de comer, ¿qué tiene que darle? La salvación, porque a lo mejor se va al infierno con el estómago lleno. Por eso, el primer pan que tenemos que proveer, ¿cuál es? La salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan que le da vida al mundo. Él es ese pan. Él dijo que si nosotros comemos de Él, entonces tendremos vida. Y tenemos que darle vida a la gente. Todos los domingos, regularmente cuando atendemos gente al final, a veces nos vamos mi esposo y yo como 3:30 de la tarde, estamos ahí parados atendiendo gente. Nunca falta alguien que llegue y dice, pues es que acá afuera una persona me dijo que entraran aquí, que ustedes me iban a ayudar. ¿Y cómo quieres que te ayudemos? Pues es que no tengo trabajo. A ver si me dan algo para comer. Ok, esa persona necesita ayuda. Pero a veces canalizamos mal el mensaje. Porque ve, la gente entra a Calacuaya pensando que aquí es Banamex, que le vamos a dar el préstamo para su casa, o que es el Monte de Piedad y le vamos a recibir sus prendas y a cambio le vamos a prestar dinero, o piensa que somos el programa de Prospera, o el programa de Solidaridad, o el programa de lo que usted quiera. Y la cosa no es así, porque la gente primeramente necesita conocer la salvación de Dios. Si no tenemos a Cristo Jesús, toda la demás ayuda que podamos dar puede resultar en vano. Ahora, repito, no significa no ayudar a la gente, porque por eso son, ¿cuántos? Tres panes. Y eso nos pone entonces en un equilibrio, porque Jesucristo siempre nos enseña que hay que ayudar a la gente de una manera integral. Pero ese es el primer pan, el pan de la salvación, el pan que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos proveer. Y esto nos habla entonces de qué manera nosotros podemos ayudar a la gente. Pero aquí viene el otro punto que es muy importante. El personaje central de esta historia, cuando va al amigo de medianoche, no fue a decirle, amigo, tengo mucha hambre, necesito que me des 3 panes. Esa no fue su petición. ¿Cuál fue su petición? ¿Cuál fue su petición? Tengo un amigo que ha venido a mí y que tiene hambre. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Intercesión. Dígale al que tiene a su lado, intercesión. ¿Quién es el personaje central de la historia? ¿Quién es? A ver, levanta la mano los personajes centrales de la historia. Bueno, entonces esto es para usted y para mí. El Señor no solamente nos manda a ayudar a la gente, nos manda a interceder. El problema es que a veces nosotros pensamos en la oración de una manera muy egoísta. Pido para mí, pido por mis necesidades, pido por mis deseos, pido por todas las situaciones personales que yo tengo, pido por todas mis cargas, pido por mis hijos, si están casados por las esposas o los esposos de los hijos, pido por mis nietos, pido por mis papás, pido por mis hermanos. Es decir, solamente hacemos nuestro círculo de gente cercana. Ah, estoy intercediendo, intercedí por mi esposo, soy un intercesor. No, así no es la cosa. Ahora, claro, usted tiene derecho a pedir por su esposa o esposo, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus nueras, por sus yernos, por sus nietos, por quien usted quiera. Pero el llamado que Dios nos hace es intercesión. Mire, ahorita tenemos un problema muy fuerte a nivel mundial. La Organización Mundial de Salud dijo que para diciembre se espera que el contagio por el virus del ébola esté entre 5 y 10 mil personas por semana. Ahora yo le pregunto, ¿qué hacemos con esa noticia? Pues, ay, nanita, ¿y ahora qué hago? Nos ponemos a interceder. Y usted dice, yo ni conozco a nadie que tenga ébola. ¿Pero qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Qué nos enseña esta parábola? No pidas por ti, pide por el que tiene necesidad. Ay, pero están bien lejos. Usted puede levantarse como intercesor. ¿Sabe que hay más de 1,500 misioneros cristianos en riesgo en esa zona de África? Porque ellos tienen contacto con la gente y que fueron enviados por iglesias, tal vez de diferentes denominaciones y de diferentes partes del mundo. La semana pasada conocí a un misionero nicaragüense que está en aquella región. Es gente que está en riesgo. ¿Está usted intercediendo por ellos? Ni se me habían ocurrido. Orar por los misioneros. Esa gente está haciendo trabajo para el reino de Dios. Hermano, ¿y Dios no lo protege en automático? ¿Qué cree que esa gente necesita? Nuestra intercesión. Y entonces usted y yo somos llamados ¿a qué? Interceder. Cuando el Señor dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Ahora póngalo en el terreno práctico. Deje de ser egoísta pensando solamente en sus necesidades y dedíquele un tiempo de su oración a interceder por aquellos que están en este momento pasando por necesidad. Ahora es cierto, el origen del virus del ébola se da en el mismo pecado. Estaba yo leyendo que por los fluidos corporales se sospecha que los primeros contagios que se dieron fueron por, igual que el SIDA, por contacto sexual de seres humanos con animales. Y obviamente, bueno, la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre ha inventado muchas perversiones. Y eso ha traído un deterioro cada vez mayor. El problema, a diferencia del SIDA, que es una enfermedad que solamente se transmite por contacto sexual o por alguna transfusión sanguínea o por tocar algo que pueda tener sangre o algún otro líquido de manera directa de la piel, el ébola está evolucionando y ha evolucionado de una manera terrible, al punto de que el puro contacto, y en algunos casos se ha visto que tan solo el respirar en el mismo cuarto donde pudiera estar una persona, o el haber ido al baño y haber tocado un lavabo y después otra persona venga y lo haga. Por eso es que ahora los protocolos de seguridad están tan fuertes en aeropuertos, aviones, etcétera. No se sabe esa gente que pudo haber tocado. Dicen, bueno, pero es que a lo mejor compartió en el baño en un vuelo de 14 horas de un lugar a otro. Bueno, y mientras estuvieron en la sala de espera, imagínense, por eso es que la Organización Mundial de Salud dice, esto se va a multiplicar. El presidente Obama anunció que iba a mandar fuerzas especiales de su ejército a ayudar. Está bien. No sé qué vayan a hacer. El ejército no va a romper el virus con ametralladoras ni bombas, ¿verdad? Menos que piensen matar a todos los que se mueren. Pero aquí el problema es, ¿y nosotros, iglesia, qué estamos haciendo? Nosotros como iglesia, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos intercediendo? Ahora, tenemos problemas a nivel nacional. Usted conoce todo el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa y todas las situaciones que se han venido dando en nuestro país. Estamos en un momento social muy complicado. La gente habla mal del presidente, lo critica, su gobierno, el de Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento nuestro país, ¿qué necesita? Nuestra crítica, nuestro juicio. ¿Qué dice Dios que tenemos que hacer para vivir quieto y reposadamente? Orar por nuestras autoridades, los reyes, los presidentes, los que están en eminencia. ¿Cómo se llama esa acción? Intercesión. ¿Entiende entonces por qué el Señor nos dice a través de esta parábola, no pidas pan para ti, pide pan para el que tiene necesidad? Y a lo mejor usted ve otras personas que tienen necesidad y que de alguna manera pues tienen hambre y que a lo mejor en ese momento pues la gente no sabe cómo resolver el problema. Ahora, la historia en sí es muy interesante porque si usted regresa a Lucas 11:5, donde estábamos leyendo, donde comienza esta parábola, dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué? Por su importunidad se levantará y le dará qué? ¿Le dará qué? Todo lo que necesite. Hay gente que a veces piensa que es inoportuna, pero lo que el Señor nos enseña, tú tienes que ser persistente, tienes que insistir, tienes que buscar y no pares hasta que obtengas la respuesta. Acompáñame a Génesis capítulo 18, versículo 23. Y vamos a ver aquí una historia muy interesante, la historia de Abraham. Dice Génesis 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces le respondió Dios, si hallan en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Ahora, fíjese cómo lo insiste Abraham. Esta es la clase de importunidad de la que habla Jesús. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje, una vez más, no se enoje. ahora mi Señor, si hablare solamente una vez más, quizá se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. 3 veces Abraham, en el versículo 27, soy polvo y ceniza. Versículo 30, no se enoje mi Señor. Versículo 32, no se enoje mi Señor. Y Abraham sabía que Dios no se enojaba, pero él insistía. Hay 2 clases de cristianos. Noé y Abraham. ¿Usted de cuál de los 2 es? Los 2 fueron rectos. Solamente que hubo una pequeña gran diferencia entre Noé y Abraham. Cuando Dios le dijo a Noé, voy a destruir toda la tierra, prepárate un arca. Sí, Noé fue muy obediente. Preparó el arca para salvarse él y su familia. Pero Noé jamás intercedió por nadie. ¿Cuál fue la diferencia con Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham pudo haber dicho, muy bien, Señor, pero ahí te encargo a mi sobrino Lot. ¿Qué hizo Abraham, Señor? Y entonces él comienza una negociación de intercesión. Por eso, Abraham y no Noé se convierte en el padre de la fe. Por eso dice que todos los que somos creyentes no somos hijos de Noé. ¿Somos hijos de quién? De Abraham. ¿Entiende la diferencia? Porque Noé se salvó, sí, nadie puede negar su rectitud, su perfección, su obediencia. Pero Noé fue egoísta. Él pensó en él y sus hijos. Muchos cristianos así son. A mí no me importa qué pase. Mientras mis hijos y yo estemos aquí, que se destruya todo. Pero muchos son como Abraham. Dicen, no, Señor, espérate. ¿Y todos los demás no los vas a salvar por amor a unos cuantitos que hay ahí dentro? Y es entonces que comienza la intercesión. El ponerse en la brecha, Señor, no destruyas. A los 2, el Señor les hizo el mismo anuncio. Hazte un lado, voy a destruirlo todo. Pero las reacciones fueron muy diferentes. ¿Usted de qué tipo de cristiano es? ¿De los de Noé o de los de Abraham? Yo espero que sea usted de los de Abraham. Que dígale al que tiene a su lado, no seas como Noé. Mejor deberías de ser como Abraham. Ahora, regresando a nuestra historia de Lucas 11, este nuevo amigo, a lo mejor podríamos pensar, pues, se siente molesto por verse perturbado a altas horas de la noche. Vamos a volver a ver cómo el Señor lo relata. Dice, y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme. El mensaje del Señor, mira, no va a pasar eso. No te va a responder de esa manera. No te va a decir, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, fue un día muy pesado, ya cerré la puerta, ya puse la chapa, ya, olvídate. Dice, nunca vas a encontrar esa respuesta. Te digo que por tu importunidad. ¿Qué tan insistente seas en tocar, en llamar a la puerta, en insistir, en no moverte, en decir, Señor, aquí estoy y tengo un amigo que tiene necesidad? Dice, por tu insistencia, por tu perseverancia, por tu importunidad, te hará lo que necesitas. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Claramente nos muestra entonces el valor de la intercesión, que aquel que quiere ganar almas e interceder por ellas, también va a encontrar muchas dificultades. La dificultad de la medianoche, la dificultad de la propia vergüenza, la dificultad a veces de las propias circunstancias. Pero caer en desánimo por esas dificultades es un gran error. Lo que nos enseña en esta parábola es que el hombre que estaba tocando a la puerta no estaba dispuesto a dejarse vencer. Que él no se iba a ir con las manos vacías. Que él iba a perseverar hasta obtener lo que quería. Y el Señor nos enseña que en la oración de intercesión tenemos que ser inoportunos, insistentes, perseverantes. Porque así como ese hombre de la parábola acaba dándole al vecino el pan que necesitaba, Dios está dispuesto a contestar las oraciones de usted y de mí. Ahora, déjeme aclarar algo. La analogía que el Señor presenta en esta parábola no significa que Dios esté enojado, gruñendo, molesto, porque usted y yo le insistamos. Lo que nos está mostrando es cuando tú intercedas, vas a encontrar dificultades. Cuando tú intercedas, vas a encontrar barreras. Cuando tú intercedas, va a haber oposición espiritual. Acompáñeme al libro de Daniel. Ahí nos enseña un ejemplo muy interesante. Daniel capítulo 10. Versículo 2 y 3, Daniel 10, versículos 2 y 3. Y fíjese cómo cuando uno ora hay oposición. Dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel en ayuno y en oración? ¿Qué equivale a cuánto? A 21 días. Ahora, vaya al versículo 12 y versículo 13. Aunque Daniel estuvo intercediendo por el pueblo 21 días o 3 semanas, en el versículo 12, un ángel que Dios envía le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dice, desde el primer día su intercesión fue escuchada. Y a causa de tus palabras o a causa de tu intercesión yo he venido. Pero, versículo 13, ponga atención. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿De qué le está hablando? Hubo oposición. Díganle al que tiene a su lado, no te desanimes, pero habrá oposición. Y a veces cuando uno está orando, y entre más fuerte ora, a veces parece que la guerra se pone más recia y más complicada y hay más oposición. Ha habido gente que dice, hermano, ya mejor no oren por mí. No, no te des por vencido. Sí, Satanás quiere destruir. Y dijo Jesús, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo nos da la victoria. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la intercesión. Yo le aseguro que en cuanto a la iglesia mundial nos levantemos a orar por esta situación del virus, aparentemente el virus se va a disparar, porque va a haber oposición. Pero si usted y yo nos mantenemos firmes en la brecha, vamos a vencer. ¿Usted lo puede creer? Bueno, continuemos ya para terminar. Regresando a Lucas 11. Lucas 11, ahora vea el versículo 9. Cuando usted vea que las puertas aparentemente se cierran a sus peticiones y usted está toque y toque y toque insistiendo y aparentemente no hay respuesta, no se desespere. Continúe tocando. Eso es lo que Jesús nos enseña. Sé inoportuno, insiste hasta que vea la respuesta. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, y yo os digo, ¿quién dice eso? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? ¿Cuánto tiempo tengo que llamar? El que sea necesario. ¿Ha visto a los vendedores que están duro y duro y duro hasta que les abren la puerta? Bueno, usted sea más insistente que un vendedor. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, y al que llama, a ver, díganle a que tiene a su lado, llama para que te abran. Ahora, también es importante decir, en ocasiones hay demoras en el tiempo de recibir nuestras peticiones. Y parece que se tarda, y parece que Dios no nos responde, y parece que Dios no nos escucha. Hay cosas que uno no alcanza a explicarse. Pero, aquí viene el punto central de la parábola. Dice el Señor, Dios te va a responder porque es tu amigo. Y eso es el punto más importante. Él es nuestro amigo. Y como amigo dice, no te niega nada. ¿Por qué? Porque Él es un amigo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Así que dígale que tiene a su lado, no te desanimes. Jesús es tu amigo. Jesús es tu amigo. Así que Jesús como amigo nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, dijimos que eran 3 panes los que pidió. Y antes de terminar, quiero concluir con este punto. En primer lugar, ¿cuál pan dijimos que era el más importante? La salvación. ¿Por qué la salvación? Porque yo no sé, al final de cuentas, yo no tengo control de la vida de la gente. Y yo no sé qué es lo que Dios pueda decidir. Y oramos en los hospitales, y oramos por los enfermos, y oramos por toda la gente que tiene necesidad. Pero la Biblia no dice, no hay una cláusula donde diga que forzosamente tenemos que vivir determinados años. Todos oramos por tener una vida larga y Dios nos da promesas de una vida larga. Pero al final Dios muchas veces en su soberanía, para eso vino, para comprarnos, porque le pertenecemos. Y Él no nos debe explicaciones por qué murió tal o cual persona. Por eso lo más importante es la salvación. Si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, si es un adulto, si es una persona mayor, no importa. Lo importante es la salvación. Ese es el pan más importante, el pan que tenemos que buscar. Acompáñenme a Juan, capítulo 6, versículo 47 al 51. Juan 6, 47 al 51. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué cosa? Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que el primer pan es la vida eterna, la salvación a través de Jesús. La segunda pieza de pan, ¿qué representa? Bueno, sus necesidades físicas, especialmente cuando estamos intercediendo por sanidad de alguien. Es decir, el propio Jesús nos enseña que esa es una forma de darnos pan. ¿Se acuerda usted de aquella mujer cananea? Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo 15, versículo 21. Y vamos a ver rápidamente la historia de esta mujer cananea que se acercó a Jesús. Y dice Mateo 15, 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿Jesús qué? Ahora, si conectamos las ideas, decíamos, en ocasiones la oración tarda en responderse. En ocasiones parece que Dios no nos respondiera. Y aquí encontramos esa escena en vivo. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, ¿quién se acercó? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? ¿Los publicanos? ¿Quién se acercó? Sus discípulos le rogaron diciendo, ¡despídela! Da voces tras nosotros. De hecho, Señor, ya nos cayó gorda esta señora. Ya nos cansó, que se vaya. Dile que no le vas a dar nada. ¿Cómo se llama eso? oposición. Yo sé que de los discípulos había soberbia, pero pensando en las circunstancias, cuando usted y yo estamos orando, usted no sabe de dónde viene el golpe, usted simplemente tiene oposición. Pero esta mujer nos da una lección de fe. Versículo 24, vea la respuesta de Jesús. Respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postó ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, ¿no está bien tomar qué? ¿Tomar qué? El pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿El pan a qué se estaba refiriendo concretamente en ese punto? A la sanidad física. ¿Qué estaba pidiendo ella? Sanidad para su hija. Sanidad física. Y entonces, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue, ¿qué? Sanada desde aquella hora. Mire, la mujer tomó una actitud humilde y perseverante. Humilde. Porque aún ella dijo, sí, Señor, y aunque yo fuera un perro, estoy dispuesto a comer migajas. Cuando ella toma esa actitud humilde delante de Dios, Dios le dice, grande es tu fe. Y entonces le dice, hágase como tú has creído. ¿Qué nos enseña esto? Cuando más oposición hay, nosotros tenemos que perseverar más. ¿Qué hizo esta mujer? Perseveró. Perseveró. A ella no le importó lo que pensaran los discípulos o que ella misma no fuera digna de recibirlo ante los ojos de Jesús por no ser parte del pueblo de Israel. Ella perseveró. ¿Y al final qué consiguió? Lo que estaba pidiendo. ¿Se da cuenta entonces del valor de la intercesión y perseverar? Y el tercer pan. Ahora vamos a ver el tercer pan. Ya vimos que el primer pan es la salvación, el segundo pan es la sanidad. Entonces, cuando usted ore por la gente que tiene el ébola, primero tenemos que orar, ¿por qué? Por su salvación. Segundo, por su sanidad. Ahora, regrese a Lucas capítulo 11 y vamos a ver versículos del 11 al 13. Y ahí vamos a ver el tercer pan. ¿A qué se refiere el tercer pan? Lucas 11, del 11 al 13, dice aquí, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide qué? ¿Pan? ¿Le dará una piedra? ¿O si pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuál es el tercer pan? El Espíritu Santo. Tres cosas por las que tenemos que interceder por la gente. Primero, la salvación. Segundo, la sanidad. Tercero, el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Se da cuenta qué sencillo? El Señor nos lo presenta a través de una parábola, una historia. Porque eso nos debe llevar a cambiar a nosotros nuestra actitud y olvidarnos de ser egoístas. Si un hijo le demanda pan a su padre, dice, papá, ¿no le va a dar una piedra? Bueno, si le pedimos a nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, dice Jesús, ¿crees que te lo va a negar? Por eso Él dice, pedir y se os dará. La fe es la razón de la oración. La oración no es un tranquilizante. Ay, mira, voy a orar por ti para que estés tranquilo y ya, vete. No. La oración no es una aspirina. La oración no es para nuestra comodidad. Ay, oraron por mí, ya me siento mejor. No. La oración tiene un objetivo. La oración tiene el objetivo que la presencia de Dios baje a nosotros. Así que, en conclusión, el Señor nos enseña a dirigirnos a Dios con libertad y confianza. Dígale al que tiene a su lado, necesitas libertad y confianza para hablar con Dios. Con esa libertad y confianza para pedirle lo que necesitemos. De la misma manera que la cualquier hombre va a la casa de un amigo íntimo, no importa la hora, de quien espera la ayuda segura en cualquier momento de apuro. Hemos de acudir en oración a Dios a fin de pedirle algo que es necesario, como las tres piezas de pan que ya vimos. Hemos de venir a Dios para pedir, no por nosotros, sino por los que tienen necesidad. El hombre de la parábola vino a pedir pan, no porque él tuviera hambre, sino para interceder por un amigo que sí tenía hambre. Así que esto nos da esta lección de Jesús. Nunca seremos mejor recibidos en audiencia ante el trono de Dios que cuando vamos en una actitud de intercesión. Y vamos a venir a Dios con mayor confianza cuando nos hallamos en un apuro en que no nos hemos metido por nuestra necedad, descuido, falta de sabiduría, sino que tal vez en la voluntad de Dios usted y yo estamos ahí. Este hombre no hubiera necesitado ir con el amigo a pedirle pan si no, a su vez no hubiera llegado un amigo a pedirle a él posada. A lo mejor a veces usted dice, ¿y yo qué necesidad hubiera tenido? Bueno, algunos estarán pensando, hermano, ¿y por qué voy a orar por los del ébola si fue producto del pecado? Mire, ahora lo de menos es ver de dónde viene. Sí, es importante entenderlo, porque eso nos permite descubrir cómo los seres humanos cada vez hacemos las cosas peor. Lo que nos importa ahorita es interceder. Nuestro país tiene muchas necesidades. No culpe al presidente, al secretario de Gobernación, al gobernador de Guerrero. No estemos buscando quién tiene la culpa. Lo que en este momento México necesita de su iglesia no es una bola de criticones. Lo que México necesita de la iglesia es un montón de intercesores. ¿Cuántos vamos a interceder por nuestro país? Ahora, si Dios ha prometido darnos lo que le pidamos, pues no solo nos anima saber cuán bueno es Dios, sino que también que Él es fiel a su palabra. Por Él dice, pedid y se os dará. Lo tenemos aquí de los labios mismos de Jesús. Y no nos vamos a contentar con pedir, sino que hemos de buscar y tenemos que llamar persistentes. Porque todo aquel que pide, recibe. Así que, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y antes de irnos, ¿qué le parece si levantamos nuestra voz? Primeramente por esta situación del ébola. Señor, tú conoces que el virus ciertamente lo generamos los hombres por nuestro pecado. Y ahora no estamos buscando quién fue el primero o a quién culpar. Porque es igual que cuando Adán y Eva cayeron en Edén. Por su pecado ve una consecuencia sobre toda la humanidad. Y ahora por el pecado de uno o dos o no sé cuántos, ahora hay una consecuencia que ha salido de los países de origen y que está invadiendo el mundo entero. Señor, oramos por misericordia, pero como tú nos enseñas en tu palabra, oramos porque el pan de la salvación venga a aquellos que están siendo contagiados, los que están ahora en hospitales, médicos, enfermeras, los que están en contacto directo con la gente. Que las fuerzas especiales que están siendo enviadas puedan incluir elementos cristianos que vayan y hablen tu palabra. Oramos por los misioneros de la iglesia, Dios. Guárdalos, protégelos y que ellos puedan dar testimonio del poder de la sanidad tuya. Y oramos por el segundo pan, Dios, que la salvación venga, la sanidad física venga. Y tu poder contrarreste ese virus mortal que nos informan en las noticias. Va progresando de una manera cruel y terrible. Dios, sea tu misericordia. Y que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos misioneros, sobre aquellos cristianos que están predicando tu palabra en aquellas regiones. Y el Espíritu Santo les respalde, les sostenga, les unja y aún ellos puedan hacer milagros y prodigios, aún en contra de estas enfermedades, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Que levante su voz por México. Dios, tú sabes el problema social que ahora tenemos en nuestro país. Dale sabiduría a nuestro presidente, Dios, pero que el pan de la salvación venga sobre Enrique Peña Nieto. Que el pan de la salvación venga para el señor Osorio Chong, sobre Ángel Aguirre, sobre aquellos que están involucrados directa o indirectamente y que están tomando decisiones. Dios, nada podrán hacer ellos humanamente. Oramos por la salvación de las familias de los normalistas que fueron desaparecidos. Yo no sé si sigan vivos, Dios. Si siguen vivos, alcánzalos con tu salvación. Y si ya no lo están, Dios, que sus familias, esta tragedia les permita conocerte. Y que los jóvenes que se están metiendo en movimientos sociales, plantones, marchas, y aún provocando al propio gobierno, que esa juventud pueda conocer que la solución no son movimientos sociales y políticos, sino que la solución está en Cristo Jesús. Y que ellos puedan conocer la verdad de la salvación y te puedan conocer a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé, Señor, que tú vas a traer sanidad para este país cuando tu Espíritu Santo venga y llene esta nación. En el nombre de Jesús. Y antes de irnos, yo sé que hay gente que aquí necesita el pan de la salvación, que tal vez nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón. Si hubiera alguna persona, levante su mano para poder orar por usted. ¿Habrá entre nosotros alguna persona que diga, yo quiero comer el pan de la salvación, quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón? Que levante su mano, por favor, si está en la parte de arriba, si está en la parte de arriba. Un favor, si usted levantó la mano, venga aquí rápidamente para que podamos orar por usted. Si usted necesita tomar la decisión de recibir a Jesús en su corazón, venga aquí al frente y permítanos orar por usted. Tome sus cosas y véngase aquí al frente. Gracias, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre cuál es? Saraí. Dios te bendiga, Saraí. Pues, pero solamente unos instantes más, porque hay personas que vienen bajando para acompañar a Saraí y que van a tomar hoy la decisión más importante de toda su vida, la salvación. Recibir a Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz, que pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna, más allá de nuestro pecado y más allá de lo que nosotros pudimos haber hecho. Vamos a esperar solamente unos instantes más. Y gracias a usted también por su paciencia, por su tiempo. Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre? Karina. Dios te bendiga, Karina. Muy bien, si alguien más baja, intégrese aquí con Karina y vamos a estar apoyando en oración este momento. Ustedes que están aquí conmigo, Dios, yo sé que tú has de hablar al corazón de tus hijas. Yo les voy a pedir que con toda sinceridad, con todo su corazón, ustedes le digan, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados que te llevaron a ti a la cruz. Perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho y que te obligaron a ti a morir en la cruz. Y lo segundo que van a hacer, en voz audible, es decirle, Señor Jesús, así como públicamente te vengo a pedir perdón por mis pecados, públicamente te vengo a abrir la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí. Gracias por adoptarme como hija. Señor Jesús, que a partir de hoy tú seas el Señor, el dueño de mi vida, el que me dirige en todas las cosas. Y gracias por haber tomado mi lugar en la cruz para darme vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta, por favor? Den media vuelta, hay una persona que va a orar por ustedes. Vamos a orar todos por ellas. Señor, las levantamos en tu presencia. Las bendecimos. Y gracias, Dios, por lo que tu Espíritu Santo hará en sus vidas para que ellas puedan conocerte cada día más, puedan ser discipuladas y puedan entender tu propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que yo le invito que esta semana usted se olvide un poco de sus propias intenciones personales y dedique un tiempo, ¿para qué? Para interceder. Así es. Que Dios les bendiga.